Pero Cristo nos muestra uno de los tantos reproches que Cristo le hace a los fariseos, es decir, a los jefes de los judíos, a los que entre los judíos aparecían como los piadosos, como los dueños de la religión. Y Jesús le dice a los apóstoles y a los discípulos que hagan lo que yo les diga, porque es cierto, ellos predicaban la ley, el Antiguo Testamento, predicaban la palabra de Dios, pero no los imiten en sus ejemplos, porque no cumplían con lo que predicaban. Podemos decir que Jesús les reprocha cuatro cosas. La primera es esta que acabamos de señalar: no vivir de acuerdo a como piensan. Es decir, hay como un divorcio entre su fe y su conducta. Dicen, esto es así, esto tiene que ser así, pero ellos viven de otra manera. Esa es la primera característica del fariseo: pensar de una manera, creer de una manera y vivir de otra. La segunda es la dureza del corazón. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás y ellos no mueven un dedo para ellos. Es decir, todo el trabajo, todas las cargas, todo el sacrificio era para los demás. Para ellos, los cargos, la figuración. En tercer lugar, hacían cáscara de religiosidad. No eran verdadera, profundamente religiosos, piadosos. Lo que les importaba era la exterioridad. Y se les gusta ocupar los primeros asientos en la sinagoga. Agrandan la filacteria, que eran como cintas largas en las cuales escribían las oraciones. Entonces las hacían más anchas, iban con el cuerpo lleno de cintas, las ataban a los brazos, a la cabeza. Es como si hoy viéramos entrar en la iglesia a una persona cargada de cintas y medallas de todas las congregaciones posibles, ¿cierto? Con más condecoraciones que un mariscal brasileño. Y después también les echa en cara el buscar los honores, buscar la figuración, hacerse llamar padre, maestro, doctor. Ojo con este texto, es uno de los textos que suelen usar las sectas como los testigos de Jehová. ¿Cómo agarran ellos? Ya tienen sus frasecitas, sus distintas cosas a cada contexto, y sobre todo para atacar a la iglesia las utilizan, no digamos maravillosamente bien. Lo que es maravilloso y sorprendente a veces es la ignorancia de los católicos que se las traen. Pero una de las cosas que usan, ¿qué dice el Evangelio? A nadie llaméis padre. Y los católicos le dicen padre a los curas, entonces están contra el Evangelio y contra la palabra de Cristo. Y si viene uno del testigo de Jehová, cualquiera de servicio, que tendría que contestar. ¿Y vos a tu papá cómo le decís? ¿Y vos cuando vas al médico cómo le decís? ¿Me puedes dar hora, doctor? Y tú dices, no dejéis llamar doctores. ¿Y cómo le decías al maestro en la escuela? O a la maestra en la escuela. Eso es lo que pasa por tomar la escritura a veces al pie de la letra sin entender nada de las cosas. ¿Qué es lo que Cristo quiere decir aquí cuando dice que no os dejéis llamar padre, ni maestro, ni doctor? Cristo quiere decir que no andemos buscando ser más que los demás, no andemos buscando los títulos, la figuración, y que sepamos que eso sí, uno es nuestro padre, uno es nuestro maestro y uno es nuestro doctor. Dios es nuestro padre, Cristo es nuestro maestro, Cristo es nuestro doctor, porque es el que nos sana, es el que nos salva, es el que pero toda paternidad que hay aquí en la tierra, la del padre o de la madre que comunican la vida a los hijos, la del sacerdote que comunica la vida espiritual y la vida de la gracia a los cristianos, es una paternidad que viene de Dios. Dios obra aquí en la tierra comunicando la vida a través de los padres y comunicando la vida del alma a través del sacerdote que comunica la gracia. Todo aquel que enseña, el sacerdote cuando predica, el maestro cuando enseña en su clase, el profesor en la universidad, cuando lo hace bien y no enseñan pavadas sino la verdad, están participando del magisterio de Dios, porque toda verdad que enseñamos en última instancia es cumplir un poquitito la función de ese maestro que es Cristo. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es que Dios es el Padre y Cristo, y nosotros cuando ejercemos la paternidad en la tierra, cuando enseñamos la verdad, somos colaboradores de Cristo. Y no somos los dueños de la verdad, ni somos los inventores del mundo, ni los padres de todos los hombres. Eso es lo que Cristo quiere decir, un llamado a la humildad. Y bueno, esa actitud de los fariseos es algo que siempre tiene vigencia. A lo largo de toda la historia de la iglesia, y será así. Mientras los hombres seamos hombres, siempre vamos a tener el peligro de caer en el fariseísmo, por más que escuchemos las palabras de Cristo. ¿Y cuál es la actitud fundamental de los fariseos? ¿Cómo tendríamos que definir la actitud fundamental de los fariseos? No les importaba tanto ser, sino aparecer. A veces se nos dice, y sobre todo en la doctrina social de la Iglesia, a veces el Papa lo ha recordado, dice, nos tiene que importar más ser que tener. Es decir, uno es más importante porque es bueno y no porque tiene muchas cosas. Pero también está esta otra diferencia. Lo que importa es ser y no aparecer. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es aquel tipo que no le importa tanto ser como aparecer. Es decir, no le importa ser bueno, sino aparecer como bueno. El fariseísmo es la actitud del hipócrita, del tipo que vive en la facha, en la fachada, en la casca, en las apariencias, en el estatus, en la figuración. No le importa ser mejor, vivir cada día más cerca de Cristo. No le importa ser más santo. No le importa tomar en serio la palabra del Evangelio y hacerla carne. Lo que le importa es la facha, la apariencia. El que los demás lo miren, el que los demás lo aplaudan, el que los demás lo feliciten, el que los demás lo alaben. Esa es la actitud del fariseo. Es la actitud del cristiano, que es cristiano solamente de afuera, solamente de cáscara, solamente de nombre. Y en última instancia, ¿el fariseo quién? Bueno, todo aquel que piensa de una manera, pero vive de otra. Todo aquel que hace cáscara de ser cristiano, pero vive como pagano. Vive como si fuera un perfecto ateo, un perfecto sinvergüenza, pero eso lo escoge, quiere aparecer como bueno. Todos tenemos un poco ese peligro, no es fácil, ¿cierto? Y a lo mejor queremos ser buenos, sabemos cómo tienen que ser las cosas y sabemos por dónde tenemos que caminar, pero a veces tropezamos, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros pecados, tenemos que predicar la palabra del Señor y la santidad del Señor, y a lo mejor no somos tan santos. Pero bueno, si eso humildemente lo aceptamos, no somos fariseos. Uno sería fariseo si no le importa ser mejor y más santo. Si yo quiero amar más a Cristo, ser mejor, ser más santo, no soy un fariseo cuando estoy predicando la santidad. Predico a mí. Tengo que reconocer mis pecados, mis limitaciones, mis defectos. Pero es una actitud de humildad, no una actitud de soberbia. Y después esforzarnos para que cada vez nuestra vida sea más coherente con nuestra fe, con lo que Cristo nos dice. Ese es el mejor remedio contra el fariseo. El fariseo, el católico, cuando es duro y sin misericordia, como los fariseos del tiempo de Cristo, con los demás. Tenemos que ser duros en muchas cosas. Tenemos que ser firmes en muchas cosas y sin transigencia. Enfrente a la mentira, enfrente al pecado, enfrente al error, enfrente a la injusticia. Ahí hay que ser duro, no hay que transigir. No hay que transigir. A veces es la tentación de nuestro tiempo, querer rebajar el catolicismo, ablandarlo, abaratarlo, para ponernos a la moda. No. En eso hay que ser duro. Pero hay que saber distinguir aquello que ya decía San Agustín. Hay que odiar el pecado, pero hay que amar el pecado. Cristo era muy duro cuando señalaba el mal y el pecado y la hipocresía de los fariseos. Pero enfrente al pecador arrepentido, Cristo era misericordioso. Ser claros y firmes en los principios de la fe y de la moral y del Evangelio y no transigir, pero ser misericordioso, saber comprender las miserias de los hombres, saber recibir al pecador arrepentido. Saber recibir al pecador arrepentido. Que nuestra actitud como cristianos, que como cristianos que queremos vivir cerca de Cristo y militar cerca de Él y de María en la Iglesia, nunca sea la actitud que tuvo el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve el hijo arrepentido a la casa del padre y el padre sale con los brazos abiertos para recibirlo y perdonarlo, y el hijo mayor no quiere a la fiesta, se siente celoso, envidioso de ese hijo. Cuidado con esa actitud, y es más frecuente de lo que parece. Más frecuente de lo que parece. Yo más de una vez la he visto en algunos ambientes católicos, en algunas parroquias, en algunos grupos. Por ahí, qué sé yo, viene un sacerdote, un párroco nuevo, o a lo mejor un grupo laico, que empieza a trabajar apostólicamente, llega a otros ambientes, llega a personas que antes no estaban cerca de la Iglesia, empieza a acercar gente a la Iglesia, a venir gente nueva, gente que se convierte, gente que cambia, y a veces, en vez de alegrarnos y decir, estos hermanos nuestros están y han encontrado el camino, han encontrado a Cristo, algunos católicos han dicho, sí, pero mirá con qué gente anda el Papa. Sí, pero ¿y estos tipos de dónde salieron? Qué gente rara que está viniendo a la iglesia. Cuidado, mirá quién está ayudando, quién está ayudando a la iglesia, quién está ayudando a la misa. En vez de alegrarnos, una actitud de dureza, un poco nos sentimos los dueños de la iglesia, eso es una cosa nuestra, entonces acá que no venga un bicho raro, que no venga un tipo de afuera, que no se meta, en vez de ser nuestro trabajo, nuestro entusiasmo, una cosa que tiene que abrirse para recibir a los demás, para que estén más cerca de Cristo, para que sean mejores, y si viene un pecador arrepentido cargado de miseria, tomarle los brazos para levantarle a Cristo, eso sí, esto bajaba hasta el pecador más miserable, pero para cambiar. Esa tiene que ser nuestra actitud, no de dureza, de enemistad, de sentirnos nosotros los puros, nosotros los dueños de la iglesia, nosotros los santos, nosotros los buenos, y los demás, no, allá, lejos, mientras más lejos mejor. No, esa es nuestra actitud de Cristo, esa es la actitud de los fariseos. Lo mismo que lo que decíamos de la apariencia, no buscar que los demás nos alaben, demostrar lo bueno, demostrar lo santo que somos. Si hasta hay momentos a veces en alguna persona que hasta en el momento en que precisamente tendría que ser el momento de mayor humildad, que es el momento de la confesión, donde nos reconocemos pecadores, todos lo somos de una manera o de otra, San Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado, miente, esa es la primera actitud del cristiano, no decir qué bueno que soy, qué santo que soy, sino reconocerme pecador, y por ahí una persona hasta en el mismo momento de la confesión, donde tendría que reconocerse como pecador, que es lo que hace, empezar a contar qué buena persona que soy, porque yo no hago mal a nadie, yo hago todo el bien que puedo, yo ayudo a los demás, etcétera, y los que son malos son los demás, es aquel, es el otro, es la vecina, es decir, confesar los pecados de los demás y las virtudes propias, el sacramento no está hecho para eso. Esa es la actitud de los cristianos, la actitud de los cristianos humildes. Y después, por último, la última de las actitudes de los fariseos, el que debe buscar no la carga. Cargas y los trabajos para los demás, buscar el cargo, es decir, la apariencia, la figuración, el estar en un lugar destacado, el ser una persona importante, eso también es una tentación, es una tentación en el mundo, vaya a saber, ¿cierto? ¿Cuántos son los que viven deshojándose, es decir, arrancándose los ojos por eso, por un cargo? Pensemos en esa payasada tan de moda en estos últimos tiempos en nuestra patria, que son las internas en los partidos políticos. ¿Cuántas porquerías son capaces de hacer algunos por un carguito de última en cualquier lado, ¿cierto? De mentir, de trampear, de prometer cosas que ni piensan cumplir, de mover del piso al otro, de calumniar. Creemos, son capaces de ser los hombres a veces por un cargo. Pero lo peor de todo puede ser cuando esas cosas se nos meten de una manera o de otra, se nos meten adentro de la iglesia, el querer figurar. Cualquiera que ha tenido que trabajar, en cualquier lado que sea, en la cooperadora de una escuela, en una comisión parroquial, en una institución apostólica, uno sabe que si llega el momento de repartir los cargos, siempre hay candidatos. Vos presidente, la otra vicepresidenta, la otra vicepresidente segundo, vicepresidente tercero, tesorero primero, secretario, para figurar, siempre sobra gente. Pero después, cuando hay que poner el hombro, cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer el esfuerzo, cuando hay que meter la mano en el bolsillo, cuando hay que sacrificar algo, ahí son poquitos. Buscamos a veces los cargos, pero le disparamos a las cargas. Las cargas y el trabajo para los demás, la figuración y la apariencia para nosotros. Esa es la tentación del fariseísmo. La actitud del cristiano es todo lo contrario. No la facha ni la apariencia, sino la realidad. No el exhibir lo bueno y santo que soy, sino humildemente reconocerme pecador y necesitado de penitencia. Si quiero ser servidor de los otros, si quiero ser el más grande, ser servidor de nosotros. El apostolado cristiano es un acto de servicio. Es trabajar para Cristo y no para nosotros mismos ni para nuestras manos. Si yo trabajo para Cristo, si yo pongo el hombro, si yo me esfuerzo, si yo me sacrifico, no lo hago para mí, sino para Él. En el retiro pasado hablábamos de ese primer apostolado de la Santísima Virgen, que fue cuando iba llevando a Jesús oculto en su vientre a visitar a su prima Santa Isabel. Portadora de Cristo. Y Juan el Bautista, también en el vientre de su madre, reconoce al Salvador que ha venido y salta de alegría en el vientre de su madre. Y decíamos, ese es el modelo de nuestro apostolado. La Virgen portadora de Cristo, la que lleva a Cristo a los demás, pero que lo lleva. llevaba humilde, callada y escondida. Y por eso Dios miró la humildad de su esclava y la hizo grande, y le llamarán bienaventurada toda la vida.